recibido tu invitación a tu isla tropical. Guárdame un trozo de tanto sol, en cuanto pueda me planto allá. La vida es algo sin contenido, una página gris, y yo no sé cuál es su sentido ni lo que quiere decir. Pero tú sí, pero tú sí. No me lo sé montar así, pero tú sí, pero tú sí. Unos se quedan y otros se van. Es mi turno de volar. Adiós a la mediocridad y corte de mangas general. Resérvame una palmera en una playa de coral, y esa muchacha de bandera que nunca pude elegir. Pero tú sí, pero tú sí. No me lo sé montar así, pero tú sí, pero tú sí. He recibido tu postal, hace ya el número 100. Me pides ecos de sociedad y algunas cosas para leer. He recibido tu SOS, no sabes cómo volver. Con esta fecha te mando un cheque de los amigos también. Sueñas ahí, sueñas ahí, con tu caótico país. No sé por qué, pero tú sí. Sueñas ahí, con tu caótico país. No sé por qué, pero tú sí.